Ya Sol Quintero. Juan bueno. Dice que Rayuela. Bueno. Buen libro. Es difícil. Es un buen libro. Bueno. ¿Te pareció? Uy, yo lo sufrí. Hay partes que son bellísimas. Hay partes que yo digo, cojo esta frase y la guardo. El resto me encantó. Yo quería stripar, quería botarlo contra ¿por qué? La... ¿Quería, ¿a quién? ¿A, cómo, a Rayuela? ¿Cómo se llama? ¿Roque? ¿Cómo se llama el personaje? ¿Son la maga y qué? Uy, y el, sí, el otro. Y ¿cuál? Es como una sobrecultura francesa y una... ¿La muerte de Rocamadour? Uy, no, sufrí esas partes como pretenciosas, horribles, eruditas, pero hartas de este literato que se cree súper por encima de la humanidad. Sí, harto. Esa parte pues es que, pues es que él era así, ¿no? Cortázar era así, como bien, bien altivo intelectualmente hablando. Sí, pero uy, no, pero en cambio hay unos paréntesis ahí. Y de desquiciada yo lo leí de las dos formas, o sea, ¿sabes? Es como... Yo también lo leí de las dos formas. Muy a mí me gustó. Sí, me gustó, pero pues no lo volvería a leer. Sí, no. No, está creo eso. Que ya pasé por todo lo que tenía que leer de Cortázar. Leí mucho a Cortázar. Y ya, suficiente. Hay cosas bellas, hay cosas muy bellas, ¿no? Y seguro todo el libro es bello, depende de la óptica con la que lo lees. Ningún libro se lee igual por dos cabezas. Claro. Ah, ningún libro. A menos que sea El poder de la hora de Edgar Toli. Obvio no. Ese sí se lee igualito. Todos lo leemos igualito. Bueno, ahí están los libros. Yo creo que si usted quiere leer un buen libro de autoayuda, léase la Biblia del... los libros de autoayuda, que se llama ¿Cómo ganar amigos e influenciar a las personas? ¿Cómo ganar amigos e influenciar a las personas? Ese es el mejor libro de autoayuda que existe. ¿Por qué? Para mí esa es la Biblia. Ya. Porque creo que fue el primer libro de que se auto, no sé si se autodenominó, pero denominaron de autoayuda. Creo que ese fue el primer libro que puede poner uno ahí en esa... ¿categoría? En esa categoría. Ese fue el libro que comenzó la categoría de los libros de autoayuda y ese lo escribió un reconocido magnate estadounidense llamado Dale Carnegie. Ok. Hay un libro que se ha estado vendiendo últimamente mucho y ya me ha aparecido en varias historias. ¿Cuál? La portada es un tigre que se está riendo. Lo escribe Alba Cardalda. Uh-huh. ¿Cómo mandar a la mierda de forma educada? Ah, sí lo he visto. Sí. Se habla mucho de ese libro ahorita. Ah, sí. Y es poner límites. ¿Por qué nos cuesta tanto poner límites? Es un tipo de autoayuda. Pero les cuesta poner límites a quién. ¿Ella es de dónde es? ¿Colombiana? No, creo que no es. Mira, el miedo a perder el trabajo, la idea del amor romántico, el temor a ser excluidos de nuestro círculo social, son algunas de las razones. Por ello nos cuesta tanto hacerlo y cuando nos decidimos sentimos culpa e incluso ansiedad. Lo cierto es que poner límites en las relaciones es tan necesario como ponerlos en una carretera. Evita accidentes. Lo importante es saber cómo comunicar esos límites, porque eso es lo que nos ayudará a mejorar nuestra relación con los demás y con nosotros mismos. La autoayuda tiene ciertas subcategorías, ¿no? Como ¿cierto? Autoayuda en el amor, ¿no? Que podría ser una Amalia Andrade, ¿no? Y estos libros didácticos. Sí. O el que me leí finalizando y arrancando año, la autoayuda en la creatividad, ¿no? De Rick Rubin. Que eso es autoayuda. Sí. Está muy chévere porque igual hay cosas que sirven, otras que se contradice, pero es autoayuda al fin y al cabo. Como que ya se está dejando de ver la autoayuda en ese espectro un poco banal. Entiendo. Sí, la autoayuda siempre ha sido una forma de literatura muy exitosa. Es española, Alejo, sí. Alba Cardalda. Ah, ok. Uh-huh. Yo creo que la autoayuda siempre ha gozado de algo que no tienen otras literaturas y es su simpleza, su sencillez, su facilidad para transmitir ideas que la gente considera útiles y que puede poner en práctica rápidamente, como es la premisa de ese libro que acabas de leer. Es un libro que cuando tú escuchas lo que quiere decir o lo que busca enseñar es muy sencillo. O sea, el lenguaje es contundente, es directo, es fácil. Y creo que en una era de desinformación, lograr el cometido de que la gente entienda rápidamente de qué es el libro es un éxito total. Sí. Es lograr un éxito total. Lo logra en una frase. El libro nos enseña a decir basta con asertividad y empatía para conseguir relaciones más plenas y honestas. Exacto. O sea, es súper ganador. Es una premisa súper ganadora. Y si uno se acerca a ese libro, muy probablemente va a hallar allí respuestas muy sólidas a inquietudes que uno tiene como persona frente a cómo mandar a la mierda a alguien. De manera educada, de forma educada. Sí, claro. Yo, por ejemplo, necesito ese libro. Sería útil. Yo necesito ¿quieres ese libro? Libro porque... ¿Quieres ese libro? Claro, cómprame ese libro. Dice. Está bien, yo te lo regalo. Digo, de cumpleaños. Te voy a decir... Yo te lo regalo de cumpleaños. Porque te digo... No vas a comprar nada más. No lo vayas a comprar. No he hecho sino comprar libros. Por eso, no vayas a comprar este libro. Por culpa de Buscalibre. Sí, acá estoy. Ya, y te llega a tu casa. Es un hoyo negro. Sí, llega a la casa. Es terrible, es terrible. ¿Qué tanto crees tú que ha impactado Buscalibre al consumo de libros en los almacenes? Muchísimo, completamente. ¿Cierto que sí? Completamente. Y mira, de corazón, yo sí quisiera de verdad siempre tener la oportunidad de apoyar a una librería independiente. Pero el problema, hay dos problemas, y una es que a veces hay libros que no se consiguen. Okay. Porque pues no están acá. Sí. Con Buscalibre los traen de México, de Argentina, de España, de Estados Unidos. El problema es ese, que las promociones que ellos tienen son enormes. Enormes, o sea, son que te pueden reducir hasta la mitad del precio normal. Claro. Entonces, claro, ese es el tema de la librería independiente, la librería. Yo creo que si tú miras una librería independiente o una tienda de discos independiente, tienes que o si montas una idea de esa naturaleza, creo que el propósito de cualquiera de las dos empresas es finalmente por lo que yo alcanzo a ver también cuando voy a librerías o a discotiendas de esa naturaleza, es fomentar un poco el sentido de comunidad más que hacerle plata, porque es que es muy difícil hacerle plata a un tema que está tan masificado y que tú puedes lograr conseguir a través de la web, como dice Dayana, en cualquier lugar. Puede ser Amazon, puede ser Buscalibre, puede ser cualquier otro outlet o cualquier otro comercio electrónico por un costo mucho más bajo. Es que si tienes una tienda independiente, muy probablemente el libro que vas a comprar te va a salir más caro que en una tienda digital, por esa misma razón, porque los costos en los que tiene que montarse la tienda pues son más altos que la tienda digital. Entonces, es complicado. ¿Cómo es rentable para ellos si tienen tantas promociones? No, es en muchas ocasiones es una labor de amor y más de construcción de comunidad, donde uno dice, bueno, intentemos no quebrarnos. Ya. Sí, o sea, como que la gente, muchas de las personas que yo conozco que están montados en una tienda de esa naturaleza o de esa índole, lo hacen es en serio por amor al arte. Uh-huh. Y buscan no perderle plata, pero tampoco es que le ganen mucho. Claro. ¿No? Es la dificultad de las dinámicas del comercio de la cultura, ¿no? El comercio de la cultura está tan abaratado, la cultura, salvo en el aspecto de los conciertos, pero en otros frentes está tan abaratado que vivir de ella, si eres un independiente, es cada vez más difícil, ¿no? Sí, lo que pasa es que las librerías independientes sí tienen algo a favor, y son ediciones de libros de artistas locales que no se venden en estas grandes plataformas. Entonces pasa mucho con libros también ilustrados, libros álbum, que es imposible conseguir también en Buscalibre, y ha pasado que uno busca un libro y solamente lo encuentras en una librería independiente. Okay. Entonces, bueno, están esos dos factores, pero sí, no hay que negar que es un monstruo. Nos escuchan libreros, ¿no? Mucho. Un abrazo para Francisco de Caín, que justo tiene editorial y vende sus libros. Se compró su radio, nos acaba de compartir una historia escuchándonos. Y ellos tienen libros que ellos mismos editan. Chévere. Claro, y bien bonitos además. Muy lindos, son muy lindos. ¿Te acuerdas ese que me regalaste donde... que era como un discurso de Lenin? Del amor. Ah, se, que, y era todo sobre el comunismo. Y cambiaron y la palabra. Cambian el comunismo por la palabra amor. Amor. Muy bueno. ¿Ah, sí? Sí, es wow. Chévere. Uy, sí, es... porque es una modificación minúscula, pero al tiempo... pues con base en todo lo que dice, creo que era Lenin, ¿no? Sí. Si eran, creo que sí, era Lenin el que hacía el discurso. Ya te digo. Pues estamos muy mamertos. No, porque estamos hablando del amor. Aquí está. Estas son Mañanas de la X. Aquí está Lily Allen. Esto se llama The Fear. I wanna be rich and I want lots of money. I don't care about clever, I don't care about funny. Squabble up, squabble up, squabble up, squabble up. Squabble up en las mañanas de la X-103.9. Bueno, creo que el loro tiene... Roberto. Tiene un... Ya le puse otro nombre. ¿Cómo? Marco Antonio. Si yo llego a tener un loro, lo voy a poner Chanclita. Chanclita me parece un buen nombre. Gracias. No, señor, eso. No me muerda, me está mordiendo. Está picando, ya, confianza. Sí, lo que le digo, tiene un fetiche de pies este loro. Ah, es tu animal espiritual. Sí. Mira, conociste aquí a tu animal está espiritual. Está embelesado, pero te voy a mandar el video. Por favor. O sea, en serio, es un poco kinky. ¿Le gustan los pies? No, debe ser que le llama la atención tu tobillo. ¿Te muerde el tobillo? ¿Te pica? Me está mordiendo el tobillo. Ah, claro. Justo en estos momentos, ¿cómo sabías? Porque parece un mamoncillo. Está mordiendo. Sí, yo creo que es por eso. Pero destapado, obvio, semilla. No verde. Si no dirán, sí. Ay, mira este fruto. Y les voy a mandar una foto del tití, que es el capitán de los titís. El cabecilla. Claro. El cabecilla. El Gonzalo. Sí. Se llama. Sí. Alias Uayé. Oiga, vi su diatriba, vi su, ¿cómo se llama ¿Reflexión? Eso? Su rant. Ajá. Vi el rant que escribió sobre el reggaetón de playa. Sí. No me mamo uno más. No más, por favor. La gente. Pero fíjese que, bueno, ayer me di cuenta que suena rico en playa. No, sabe que no me pareció tan chévere. Estoy de acuerdo con Andrés. Muy bien. Para quienes no... Bueno, no, digamos, en parte estoy de acuerdo con Andrés, porque a mí sí no me molesta tanto, aunque la verdad es que lo que vi ayer es que aquí hay mucha gente joven, entre los 25 y los 30 años. Todos se saben todo eso. Claro. Toda la música está sonando igualito. Total, sí. Es lo que pasa. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es, o sea, la copia de la copia de la copia de la copia. Pero bueno, no, además todas son canciones de Capo con Ozuna, con Danny Ocean, con Capo solo, con Belecito, con este, Belecito con el otro, Belecito con el otro. Entonces, sí, no sé, los sonidos, la fórmula, la letra, el ritmo, las palabras que usan. No entiendo en qué momento. A mí lo que me cuesta un poco, aunque entiendo pues obviamente el gusto que siente la gente por la canción, es la manera como vocaliza Capo. Yo respeto mucho, me parece muy chévere, pero ese, a mí me gustan cosas, exacto, la verdad, todo, es como, yo digo, Dios, ¿por qué? Bueno, sí, respeto mucho y entiendo que la canción es una chimbita, o sea, me parece, sí, que entiendo, ayer que la oí, aquí hay un lugar en la isla que se llama, es como un parchadero que se llama el Sun Deck, se llama así, el Sun Deck. Y ahí cae todo el sol de la puesta de sol. Muy bonito ese lugar. Y ponen música ahí, me imagino. Y... sí. Y pusieron música ahí y sonó Uwaye, y sonó Aló Aló, y sonó Onana. Onta Bebé. No, todas las... Onta Bebé. Sonó Onta Bebé. Mira, si utilizamos palabras de los Minions y películas de esas, se pueden sacar canciones. A la payaya. Ya, ahí sí, está. Claro, una nueva canción de reggaetón playero. Onta bebé, otra canción. Exacto. Ya. ¿Viste? Dos las canciones. Fotos, las fotos que les voy a mandar del Capitán Tití. Ese es un gran nombre. Son, en serio, Dirty, son algo intimidantes. Capitán Tití. Sí, el hombre ahí preparándose. En serio estaba preparando. Estaba preparándose para un ataque. Sí. ¿Y qué te quiere morder? No, yo. Yo cogí una azucarera que había aquí y le abrí la azucarera y me regañaron. Me dijeron no. No, señor. No, señor. Me dijeron no, señor. No haga eso. No, señor, porque no haga eso porque. ¿Ellos en azúcar? No, imagínate. No, pero mal. Actividad, no hagas eso. No, pero pues de pronto tienen hambre. Sí, entonces, pero no dije, bueno, en isla. Sí, lo que pensé fue, voy a propiciar esta alimentación. O sea, no la voy a hacer, porque sí. Está prohibido, pero la voy a propiciar. Entonces saqué el te regañaron bien hecho. Cogí la azucarera y retiré la tapita de la azucarera y ahí mismo cayó Capitán Tití y se comió la azúcar y ahí mismo llegó llegaron dos personas de la casa. Sí, me dijeron no, señor, y retiraron, y tengo la foto de del momento. Retiraron, pues que está, la azucarera. Tú sabes que estaba mal hecho. Tú lo yo sabes. Yo sé, pero sí, claro, no está bien. Le gusta. No, hay otro tipo de fauna que lo ha atacado y son los mosquitos. Ah, pero con las piernas. Oiga, yo también. Me toca. pero no, me tocaron dos zancudos. En serio, Dirty Kamikazes japoneses en Pearl Harbor. O sea, en serio. ¿Y fue devoraron? Sin piedad. O sea, no, y con odio. Sí. O sea, llegaban en serio y era dulces. Como... así, o sea, lo sentí anoche. Big Vaporú. Rudamente. Eso es bueno. Hubo uno, me sí. picó uno en la boca. Me picó ay, uno en la boca. ¿En serio? ¿Ves? Yo te digo, boca? Los entiendo. Me picó aquí en el labio superior. Deje ver. Parezco una roncha. ¿Qué quiero ver? Parezco hitch. Te va a dar un tengo dos picores. Diría la sanguita y le estoy que le pego un mordisco a esa boca. Bueno, vivencias. Las bueno. Vivencias de Alejandro. Menticol, tiene que echarse. Menticol y Big Papurú, porque te ayuda a secar. Claro. ¿Ayuda a secar? Okay. Sí, te quita el pico. Bueno, íbamos a hablar de Drake. Oye, porque sí. Están como mirando más demandas, porque es que lo del tema de la pedofilia sigue siendo como un objeto de conversación en medios masivos de comunicación. Pues primero el Super Bowl con Drake, con Kendrick diciendo, say Drake, I hear you like I'm young. Y toda esa vuelta. Y sí. Ahora en los premios Oscar, Conan O'Brien también le dijo algo sobre la pedofilia a Drake. Entonces los abogados están como entusiasmados con el tema, como que con ganas de demandar otra vez, ¿no? Pues Alejo, tiene que ver también con la reacción, o por lo menos ese comunicado que nosotros también en su momento dimos a conocer, y es que supuestamente Drake está retirando puntos de su demanda, y no es tan cierto. Según el abogado de Drake, que es Michael Jet Govit, dijo que el tema de retirar las acusaciones son falsas, que al contrario, lo que está haciendo Universal Music es tratando de estancar el proceso, y entre más tiempo pase es peor para su cliente, pasando cosas alrededor que hacen que sea peor, como la transmisión y el show de medio tiempo del Super Bowl, porque dice 133,5 millones de personas vieron a Kendrick, sí. Y vieron el mensaje y vieron la canción, y esto lo que está haciendo es perjudicar injustamente, dicen ellos, quien todavía sufre la supuesta campaña de desprestigio. Al mismo tiempo ha estado retrasando las fechas del juicio, está ya para abril. Pero sumaron ahora a esta queja lo que pasó en el Super Bowl, que es una demostración que sí se está permitiendo mantener una comunicación en el que se sigue difamando, entre comillas, a Drake. Bueno, pues ahí está la más reciente noticia sobre ese escándalo y esa pelea. Estas son las mañanas de la X 103.9. I've been known to En una crónica de pérdida de apuesta, sí, paso yo a contar una experiencia que tuve con mis compañeros de trabajo, comiendo quesito pera del becho. Entonces, estábamos todos comiendo, yo lo saco, empiezo a mordisquitos, el resto me mira como... ¿Qué está haciendo? Y lo estaban deshilachando, yo, ¿qué están haciendo? Pero que, ¡ay! Vaya, mire, apostemos. Y yo, pues apostemos. Y perdí porque, pues sí, todos la comen. Claro. Y yo, ¿qué? Pero bueno, perdiste. Ahí está, ser original tiene muchas formas, así que sí me encantaría saber, nuestros oyentes, cómo se comen su quesito del becho. Son mañanas en la X103.9 FM. Bueno, ¿qué pasó con Adrien Brody? ¿Por qué le están dando tanto palo? Porque se demoró, tengo entendido que se demoró mucho en su discurso. Creo que es el discurso más largo de agradecimiento. Porque cuando se iba a subir, que como que se sacó el chicle y es que solo he visto titulares y se lo tiró a la novia. Sí, iba subiendo las escaleras. Ah, sí, lo vi. Se lo tiró a la novia y la novia se lo agarra. Yo lo recibo, venga. Exacto, y el discurso, y entonces está, creo que Cillian Murphy está atrás. Ajá. Y hace su cara de siempre, que es de aburrido. Y entonces también lo están criticando una cantidad de cosas. Sí, la gente se pega de unas cosas para odiar a los demás. Sí. Bastante interesantes, ¿no? Como que dicen que muy... Que porque cuando se subió a la tarima dijo, no me pongan el reloj, que yo ya he estado aquí en ocasiones anteriores y ya sé cómo es. Entonces como que ese comentario estuvo como que no le cayó bien a la gente, a la gente. Entonces, de hecho, están diciendo, sean más como Cillian Murphy y menos como Adrien Brody en la vida. Ahí está. Ahí está. Son mañanas en la X103.9 FM. Bueno, WhatsApp va a bloquear las capturas de pantalla en los chats con una nueva actualización. Es lo que tenemos aquí también en nuestro plan de trabajo de hoy, hablando sobre tecnología. Me pasó. ¿Sí? ¿Ya? Sí, ya. Y me pasó con una foto de un contacto. Iba yo, vamos a sacar aquí pantallazo. Y sale, me sale así, ¡pam! Usted no puede sacar pantallazo. Y yo, está bien. Pues están realizando actualizaciones con el objetivo de mejorar la seguridad de los chats y mejorar la experiencia del usuario basándose en la protección de sus datos personales. Esto está pasando de manera paulatina, ¿no? No a todos les sale al tiempo, allá no, ya les con salió. Con las fotos de perfil del usuario. Esta es la app de mensajería más descargada en el mundo. Implementó esta medida que restringe la toma de una captura de pantalla de fotos de perfil. Sin embargo, medidas de este estilo irían más allá en el futuro. Van a seguir probando cosas. Lo que funciona lo dejan, lo que no van funcionando pues lo van regresando. Sí. Okay. Hombre, qué vaina. Sí, es que ese tema es que ese tema de los pantallazos está fuera de control. Le quitan a uno herramientas. Depende del uso, claro. Como todo. Claro, depende del uso. Oigan, ¿ustedes creen que... Señor. Una playlist hoy en día es una herramienta de conquista similar a la que eran los cassettes en nuestra época, en los 90? Sí, yo haría una para dedicársela a otra persona. Ah, está lindo. ¿En serio? Eso. Sí, me parece lindo, ni siquiera lo había contemplado. O sea, si está saliendo con alguien. Encanta. Y hablan de música chévere. Le hago una playlist. Le haces una playlist. Y digo, mira, hice esta playlist pensando que te puede gustar, porque te pensé. ¡Ay, ganadora! Ush. Mira, entras ganando, ¿sí? Te digo. Sí. Y si, bueno, ¿cómo hay que explicarlo, Andrés? Ayúdeme aquí. Si, esa no era la respuesta que estaban buscando. Sí, no. Sí. Ah, bueno. Pero no sé qué quiere explicar. Ahora, si me mandan una y las canciones no me gustan, Capitán Pimpín. Capitán Pimpín. No, señor. Él no dijo Capitán Pipí. No. Eso lo dijiste tú. Pimpín, por Pimpo, Titi. Ahora, si me mandan periquito una... Pimpín. El periquito Pimpín. Pero será hace unos años. Y nos quedamos ahí. ¿A qué sé esto? ¿Pero qué es esta conversación que estamos teniendo? Ahora, pregunta. Si me, de cariño, me mandan una playlist con canciones que no me gustan... sería nefasto. Claro, no, eso baja puntos. Sería muy nefasto. Claro. Si tú tienes una conversación con esa persona, señor, sí. Y tienen preguntas sobre un género, como sí, no sí, entiendo sí. El acid house. Okay, sí. Uy, ¿por qué hace falta tanto acid house en el exponente? Sí, sí, sí. Ah. Y tú, en vez de explicarle como ñoñísticamente, le haces una pregunta y dices... Así sonaba, aquí, así exacto, suena el acid house. Y esto es lo que debería pasar ahora con... Ah, está perfecto, ¿no? Supongamos, Dayana, que señor, tú te sientas a conversar con un hombre... Sí. ...en un restaurante. Ajá. Durante unas... Y tienes una reunión, sí, es una reunión de trabajo, okay, ¿cierto? Sí. Y de repente te sientas y te cae inmediatamente bien el personaje. Uh-huh. Bien. O sea, te cae inmediatamente, es decir, saludas y dices hola y te dice okay, ¿qué más que ha habido? Y de repente es el personaje, el hombre, te dice algo supremamente personal. Okay. No sé, te dice algo así como supiste que se murió mi perro, por ejemplo. Okay, yo no, lo siento mucho. Entonces tú dices, uy, sí. ¿Y cómo has estado? ¿Cómo te sientes? Y te abre un pedazo bastante personal de corazón en una reunión. Ajá. Muy laboral, personal. Ajá. ¿Cierto? Sí. Ajá. Y de repente te dice ¿qué opinas del acid house? Y tú le empiezas a... Y tú le comentas del acid house. Sí. Y él te empieza a decir, bueno, pero... explícame bien qué es el acid house. Sí. Tú llegas a la casa y le haces una playlist de acid house y se la mandas. ¿Cómo te sentirías después de esa reunión? Después de encontrar como... de pronto tantos puntos en común con esa persona. Me gustaría más. Sí, uno se traga. A mí la afinidad musical me dobla el corazón, la voluntad. Te digo. Sí. Sí, poder hablar de alguien de Cotco, con alguien de Cotcopy. Oye, ¿te acuerdas este disco, Need You Now, la canción? Claro. ¿Harías una playlist para... ¿qué tipo de playlist harías? ¿Harías una playlist para sorprender a esa persona o harías una playlist simplemente no, para compartirle cosas sí, que sientes que son importantes y tendrías miedo de que esa persona de pronto no esté tan entusiasmada con el repertorio que escojas? No. No, porque si su curiosidad es sobre el acid house y yo tengo conocimiento del acid house, sí lo haría de una manera de ejemplo, no uh-huh, buscando caerle con esas canciones, sino decir, oye, tú me estabas preguntando uh-huh, del acid house, te voy a mandar como los éxitos más importantes para que tengas una idea de cómo sonaba el acid house en los 90. Okay. Y se lo mando, sí, sin ningún interés tampoco. Ya. Porque ¿ustedes creen que hoy...? Señor, ¿qué? ¿Te parece que la, que cuando alguien llega a hablarle de música a uno que le interesa, es un, de verdad, tiene una respuesta genuina de uno? Sí, le interesa. Desinteresada. O sea, si alguien me pregunta a mí sobre algo que yo sé y me gusta y me apasiona, ya. Le respondo sin sí, ningún problema. Ya. ¿Ustedes creen que las generaciones nuevas se están mandando playlists sí, para enamorarse? Sí, y yo creo que sí. Pues, o colaborativa. Sí, eso creo es que bonito, las listas funcionan. Que está ahora ahí la posibilidad de crear una lista. Sí. Es más, te voy a decir una cosa. Para colaborar. Se es llama terrible. Yahoo. Y te voy a decir una cosa. El lado oscuro de esto existe. Y son playlists, personas que se han dado cuenta que le han puesto los cachos por playlists compartidas. Es que descansa no. Descansa la defensa. Tengo un caso cercano. Ahora es un problema. Tengo un caso cercano de alguien ¿ah, sí? que se dio cuenta que la otra persona le había hecho una playlist a... ¿En serio? A la Isabela de su de la historia. A la Isabela. Sí. Del bebecito. Sí. Ay, amigo, claro, hasta allá ha llegado el tema. Hasta allá. Ay, güey madre. Ay. Uy, pero qué tan... Pero qué tan prueba de una infidelidad es una playlist. Es decir, tú puedes estar simplemente colaborando. Sí. Están con... colaborando. Sí. ¿Cómo se llama la canción? Ay, ay, ay, y todas esas cosas que ustedes hablan. Ay. A mí me gustan cosas. No, por la eso verdad, no, todo. Digamos, yo tengo ya un jam con mi novia y con mi mejor amigo. Sí. Aparte. Uh-huh. Okay. Vamos ahí agregando canciones y de repente todos los días revisamos. Me doy cuenta que agregó otra, uh-huh, que escucho más esta, la otra. Pero si me llega a aparecer en otro circulito ahí, con otra persona. Yo diría, exacto. ¿Otra persona o qué? O está, ¿qué? ¿Qué? ¿Cuál es la comunicación acá? Exacto. Sí, no, no. Peligroso. Playlists. Uy. Una nueva herramienta, una nueva arma. Y tengan cuidado, amigos, porque por ahí, ay, las mujeres, vea, nos pillamos todo. Uy. Uy. Son muy evidentes, de verdad, que... Vamos con discos de Mañana de la X 103.9 FM. Hoy desde Corona Island. Aquí está Whitney de Tommy Richmond. Ahí estaba Is There Someone Else del álbum Don FM de The Weeknd, que acaba de sacar disco nuevo. ¿Cuánto tiempo se puede demorar ese disco en entrar a la conciencia colectiva? ¿Cuánto tiempo se demoró Don FM en causar algún tipo de impacto en la conciencia colectiva? Por ahí unos 2 meses, 3 meses. ¿Cuánto se demora un disco en adquirir cierto estatus de colectividad sonora, de como de acuerdos, como de popularidad, como de propagación? Más o menos. La verdad, hoy en día yo creo que si no fue inmediato, ya no va a pasar. ¿En serio? Sí, ¿piensas yo creo que no así? Va a pasar nada con ese disco. Pues a ver, el Hurry Up Tomorrow salió en enero, el 25. Estamos a 5 de marzo. Ya no fue. No he visto mucho. No pasó nada. No he visto mucho movimiento. Yo siento que ya no fue. Aunque sea una cancioncita, ¿sabes? Que uno diga, esta sal... Nada, no hay noticias, no he visto tendencia, a menos que se pegue una canción, sí, después de un tiempo, por alguna reto o algún viral, pero como álbum ya no pasó. Ayer en la fiesta de Corona Island, aquí en el Parchadero, sí, noté también que el impacto de Debí Tirar Más Fotos de Bad Bunny no es tan grande. ¿Ah, no? O sea, como que fue hype ya. Sí, me dio la impresión de que pues había, no sé, en esa fiesta había por ahí unas 40 personas. Uh-huh. Y todas gente entre los 25 y los 34 años de edad. Y es más fuerte lo de Capo, lo de BL, que lo del mismo Bad Bunny. O sea, entre ellos. Se cantan Debí Tirar Más Fotos, porque fue la canción que les oí. Pero es más, por ejemplo, pusieron en algún momento de la noche, al comienzo de la fiesta, tipo 11:30 de la noche, pusieron Debí Tirar Más Fotos, se la cantaron, pero... Ya. Pero tibiamente. Okay. Y ya después, por ejemplo, pusieron Uguayé y esa sí se la cantaron a pulmón herido. Pero, y ya la... Pero en los momentos de la noche eran diferentes, porque si era más tarde con más cervezas, claro que uno canta más, se escucha más. Claro, no, pero fíjese, o sea, pusieron Debí Tirar Más Fotos como para ir calentando la vuelta y en efecto, pues sí, fue recibido con cierta... ¿Timidez? Pues sí, con timidez, como... Pero ya después dice uno... porque después pusieron, por ejemplo, Duckity. Sí, me entiendes, o sea, a lo que me refiero es que cuando una canción es un éxito rotundo, no importa cuándo haya salido, como dice Dayana. O sea, si sale de primerazo y se vuelve un éxito de primerazo, se queda un éxito, ¿no? Sí. Se vuelve muy grande. Sí. Es decir, Debí Tirar Más Fotos podría haber reemplazado a Duckity para un horario más tarde en la noche, tipo 2:30 de la mañana, pero a las 2:30 de la mañana el DJ prefirió no repetir Debí Tirar Más Fotos, sino dejarla al principio y puso Duckity. Uh-huh. Y en esa sí se reventó esa fiesta. Uh-huh. Claro. Es como Danny Ocean con Me Rehúso. Uh-huh. La pones y ya. Pero esa es automática. Pero esa tú la puedes poner al principio, a la mitad. Exacto. O al final de una fiesta. Exacto. Y esa canción te va a dar ya la misma reacción. Uh-huh. Por eso es que les digo. Es brutal. Siento que debería tirar más fotos. como que no está tan pegada, ¿o qué? Sí, no, y es que además siento que es una canción que está ubicada en un lugar en ¿que no donde, es de fiesta? Pues, a ver, claro, es Bad Bunny, podría sonar muy chévere a la orilla del mar, ¿no? Como, pero de todas maneras no es un reggaetón que uno no te conecta dice, con vamos la fiesta, a perrear, exacto, es como un lugar enternecedor, emoción, emotivo, nostálgico, que puede ponerte de repente triste porque pues sabes, no, ya no estoy con esa persona, sí. Ya te entiendes, más. Tiene un ritmo que no es reggaetón, pues, el dembow, sino es más como una bomba puertorriqueña. Sí, está en un lugar ahí como extraño que entiendo lo que quiere decir Alejandro, en que pero no está lo tan puso pegada. Bien igual, porque lo puso empezando que está bien para calentar. Sí, y la gente, repito, la gente como que se la cantó y todo, pero yo sentí, ve, esta canción. Es decir, no sé, no es me porto bonito. Claro. ¿Sí me entiende? Que usted sabe que va la fija con eso y que toda la gente se va a cantar ese pedazo horrendo de Chencho Corleone. Mira, a ti lo que te pasa con él, exacto, es como lo mismo que pasa con Seth. Ya. Exacto. Me gusta poner eso. No, yo no. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? Pero tú odias a Seth, yo no odio a Bad Bunny. No, pero sí a Chencho Corleone. Ah, tú dices Chencho. Claro. Sí, yo no tengo nada personal contra Chencho, quiero que por favor entiendan. Se llama ahora, Chencho le Corleone. Le decía, maldito atracador. Se hace llamar Chencho Corleone. Pero les decía, maldito atracador. Yo sé. Uy, sí, yo uy, ni siquiera sí, digo eso a Seth. Eran otras épocas, Dayana. Pero estaba entiendo bajo el los sentimiento. De, no. Estaba bajo los efectos de no sé qué. Nada, hace un año. Hace un año. Estaba ya juicioso. Fue 2022. Bueno, sí. O sea, eso fue 2022. Época de Chencho. Empezaron a llegar turistas. Ah, ¿sí? Wow. Bueno, bien. Ya sí. Me imagino. ¿La trama? Sí, no, una trama importante. Pero bueno, además elegante. Periodística. Estoy haciendo corresponsabilidad. Claro. Además, esa influencia que la de Quito tiene. Porque diciendo a la gente que vaya. Correspondencia. Libros, en Mañanas de la X estamos hablando de libros, estamos conversando sobre aquellos libros que usted rescataría de una hecatombe de censuras. Vivimos en épocas extrañas, raras, donde el presidente Trump dice que va a sancionar, que va a prohibir las protestas y este tipo de cosas. Y queremos saber usted qué rescataría en el caso de que, por ejemplo, los gobiernos o un solo gobierno unificado a nivel internacional. ¿Ustedes se imaginan nosotros viviendo bajo una federación? O sea, por